Soy Amalia Aima, representante de la Villa 31. Como CTA, nosotros venimos trabajando hace más de 6 años para pedir ayuda por el problema barrial que teníamos, que había un presidente dentro del barrio en la cual había abandonado totalmente la problemática social y la infraestructura, y recibimos un buen apoyo de la CTA, que fue en enseñarnos por ahí a armar estrategias, de un trabajo más con los compañeros. Nosotros era la primera experiencia que teníamos como delegados de Manzana, y poder organizar también todo ese paquete de vecinos, pero había que aprender a ser pluralistas y a poder manejar. Y esto lo hicimos juntamente con los compañeros de CTA y ATE. Y lo que hicimos con otras organizaciones del barrio es armar una mesa de trabajo por la urbanización, que le pusimos de nombre Padre Mujica, en la cual venimos laburando ya hace 2 años en todo lo que sea derecho a la vivienda y no al desalojo, ¿no? Es un derecho que nosotros tenemos ganado, la villa tiene 70 años de historia y creemos que se tiene que hablar de urbanización. De hecho, cuando hicimos el corte de la autopista, lo hicimos porque había una causa que había iniciado el gobierno de la ciudad al gobierno nacional, diciendo de que las casas estaban muy encimadas y que pedía que el gobierno nacional inicie un desalojo de algunas viviendas que estaban en peligro dentro de la Villa 31 y que se haga cargo, ¿no? Y nosotros creemos que lo que hay que hacerse es, si hay una casa que está mal hecha o tiene peligro, apuntalarla, mejorarla, como hacen en las ciudades, tiene terrenos acá, los conventillos de La Boca o de San Telmo, y los apuntalan, no los demuelen, porque lo que quiere en realidad la ciudad es que demuelan todo esto, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es mejorar un poco las casas. Que nosotros queremos realmente, hay 2 millones de pesos para invertir dentro de la Villa 31, presupuesto de la Comisión de Vivienda, de la Secretaría de Vivienda. Nosotros decimos que realmente se hagan laburos para la urbanización, no parches, ¿no? Esto es lo que no queremos, parches. Bueno, mi nombre es Nilda, trabajamos en conjunto acá con los compañeros. Cuando a los planes sociales, que bueno, se le dio la oportunidad de poder compartir y seguir adelante. Nosotros este año trabajamos con el tema de los jóvenes. Hubo un grupo de chicos que se fue a practicar a Ribe, estuvieron todo el año practicando, ahora empiezan nuevamente en marzo. Después otro grupo de chicos se fue a la escuela de danza, creo que de Laura Fidalgo. Hubo un grupo de chicos que fue al Garrigoso, aprendió celigrafía, hoy está trabajando de eso, hacen remeras. El otro que también estudiaron computación. Esto es lo bueno por ahí de saber que más allá de que cuesta conseguir laburo, que los chicos aprendan un oficio. Cuando al estudio que dejaron de estudiar, hoy por hoy volvieron a recuperar, de terminar la secundaria, y en cuanto a la parte administrativa también, muchos chicos consiguieron trabajo a través de eso. Así que bueno, eso es lo bueno. Este año vamos a trabajar con profesores del barrio, donde le vamos a conseguir una beca a los profesores para que puedan enseñar trabajos de oficio en el barrio, pero que sea gente del mismo barrio para trabajar. Una fundación que hace 2 años está enseñando enfermería y está trabajando acá en el barrio. Esto también es bueno porque la gente aprende a colocar inyecciones, a los primeros auxilios. Es lindo, ¿no? Porque no necesitas un plan social, no necesitas nada para que la gente aprenda o pueda trabajar en el barrio.